Sábado 26 de agosto del 2017, charla sobre camino hacia la magia blanca. Bienvenidos, somos bienvenidos, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz guía, a nuestro maestro interno que eternamente está con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos fraternalmente para imbuirse sobre el estudio de la sabiduría divina. Continuamos en esta oportunidad, vamos a seguir leyendo como previo para como entrenamiento en este camino a desarrollar, que es el camino hacia la magia blanca, con el libro de psicología espiritual del maestro Equirala Krishnamacharya. Habíamos leído el capítulo 1 y hoy vamos a trabajar el capítulo 2, cambio de polaridad. Todo ser individual tiene dos polos, uno en el mismo y otro en el centro de la Tierra. Mediante esta polaridad se mantiene atraído hacia el centro del elemento Tierra en su cuerpo, y toda su actividad vital y mental gravita en torno a los tejidos físicos de su cuerpo. El centro de su polo inferior está en la tríada inferior, entre paréntesis, el centro de base, el centro esplénico y el plexo solar. El hombre que vive en la personalidad tiene su polo inferior situado en el nivel siguiente de conciencia, que incluye el centro esplénico, el plexo solar y el centro del corazón. En la primera tríada, el ser humano actúa según un modo de comportamiento. En la segunda tríada, está obligado por el afecto. La actividad de amor puro del centro del corazón se expresa, si bien está aún nublada por las emociones animales del centro esplénico y el condicionamiento de su relación natal en el plexo solar o centro umbilical. Es muy significativo observar que el niño está unido a su madre mediante el cordón umbilical. En un tercer estadio, que es el estadio del despertar del alma, la tríada superior se va despertando paulatinamente. Esta tríada superior se compone del centro laríngeo, el centro del entrecejo y el centro coronal. El centro del corazón hace de fiel y su actividad de amor se dirige nuevamente como una corriente que cambia su curso del polo inferior, tríada inferior, al polo superior, tríada superior. En los niveles de individualidad y de personalidad, el amor se expresa mediante una relación carnal. El concepto de belleza y de arte se expresan únicamente a través de la forma, del color o del significado de una palabra. En este estadio no se puede concebir aún la belleza más allá y por encima de la forma. De igual manera, tampoco se puede experimentar en este estadio el amor sin la presencia de un objeto. Durante el proceso de incubación, para que una personalidad se transforma en alma, se hace que el amor fluya hacia arriba como un chorro. El ser humano se libera gradualmente de la esclavitud de su geotropismo y aprende a sublimarse hacia un estado de heliotropismo. Un maestro lleva a cabo este proceso en un discípulo, estimulando sus centros cardíacos, laríngeo y del entrecejo. Se actúa a través del entrecejo, se hace a través de su mirada. Se actúa a través del centro laríngeo, lo hace a través de su palabra, entre paréntesis, invocación mediante el sonido. El maestro Sibibi es el especialista de este proceso para los tiempos actuales. Hay una llamada y la voy a leer. El maestro Sibibi vivió en el sur de la India hasta 1922. Inició a sus discípulos en el sendero del Raja Yoga de acuerdo con las necesidades de la era actual. Formó a personas para que percibieran los diversos niveles de conciencia, desde el nivel cósmico hasta el nivel individual. También preparó a algunas personas, haciendo que se despertaran a la conciencia de los chakras y de la kundalini mediante la invocación de ciertos sonidos. Preparó a muchos curadores que curaban invocando el sonido Namaskara Master CVV y llamó a sus discípulos los mediadores de la conciencia del maestro. Si el instructor o maestro quiere actuar mediante el centro del corazón, lo hace poniéndose en contacto desde su centro del corazón con el corazón del discípulo mediante la energía del amor. En cualquiera de los tres casos, el polo inferior del discípulo se vuelve menos activo y se produce un estímulo del polo superior. Entre paréntesis, en el estadio de perfección, el polo inferior vuelve a ser activado una vez más desde arriba y se pone en sintonía con el propósito superior en los planos planetario, solar y cósmico. La corriente vital que ha vuelto a ser dirigida hacia arriba por el maestro alcanza su grado de luminosidad. Esta corriente vital actúa más bien como un tejido luminoso que sustituye al fluido seminal de la tríada inferior. Este tejido luminoso se llama Antakarana. Se construye entonces un nuevo vehículo hecho de este tejido que le servirá al discípulo como residencia en el plano del alma. Este paso hacia adelante es lo que se llama el segundo nacimiento. Este tejido sobrepasa el espacio y puede existir por mediación de la conciencia. Este tejido es propulsado por sí mismo. En este plano, diversos discípulos viven en presencia de sus maestros, aunque se encuentren a una distancia de cientos de kilómetros. Es un hecho reconocido que los discípulos que están en este plano reciben clases e instrucciones regulares de sus maestros mediante un lenguaje de impresión mental. La construcción del cuerpo de la Antakarana comienza con la construcción del puente superior o Hyder Bridge en la terminología del maestro Sibibi. Justo por encima del centro del entrecejo, que están situadas las glándulas pineal y la glándula pituitaria, hipófisis, ambas juntas contienen los centros de control del comportamiento involuntario, instintivo, reflejo subconsciente e inconsciente del ser humano. Estos dos cuerpos, pineal y pituitario, están muy próximos entre sí, pero no se tocan el uno al otro. El tejido luminoso aparece primero como una chispa semejante a la de una lámpara de arco que conecta entre sí los dos electrodos de carbono. La emisión de esta chispa se produce mediante la invocación del mantra Pititari Him del maestro Silvio. Luego sigue la invocación del mantra Haida Priest Digini y el tejido luminoso empieza a esparcirse por el centro laríngeo y el centro del corazón. Así pues, vemos que la evolución espiritual del ser humano incluye los niveles individual, personal de personalidad y de alma. Los individuos, los de nivel individual, existen en las masas. Las personalidades existen en la sociedad. Y las almas existen en los grupos. Los individuos viven juntos en el espacio. Las personas, personalidades, viven juntas en el pensamiento. Y las almas viven juntas en una misma alma. Este es el capítulo 2, cambio de polaridad. Comentamos algo, comentamos y seguimos. La conexión entre el discípulo y el maestro. El principio que la ciencia llama de superposición. El centro es el proceso atómico del centro de él con el otro centro se unifica y puede estar a cualquier distancia, que lo que pasa en uno pasa en el otro. Y es probable que ahí aparezca una conducción, un entrelazamiento. Por eso es el principio de superposición. Super porque es de posicionar y es un entrelazamiento. Que se llama un entrelazamiento, la ciencia dice, fantasmagórico, porque no se entiende. Es un proceso a distancia, no importa que esté acá, que esté en Ciudadela, o que esté en Mar del Plata, o que esté en la Antártida. Es instantáneo. Y hay una conexión, y acá nos está diciendo que hay una manifestación aparte, ¿no? Por aquello de que también la energía es información. Ahora, cómo se da, cómo se genera, en qué momento, y bueno, eso depende del instructor, es indiscutible. Sí. Sí. El capítulo 2 era cambio de polaridad, ¿no? Entonces hablaba de. Nosotros somos energía, y la energía fluye, y la energía fluye. Y es una idea que nos podemos dar de cómo fluye, es porque hay un polo superior y un polo inferior. Es decir, que fluye por ley de economía, que es una ley de atracción, o por ley de gravedad, que es una ley de elevación. Y la energía fluye. Entonces, nosotros somos energía y estamos anclados hacia un determinado nivel de fluido de la energía. En el plano individual, es decir, el cuerpo tiene un sentido de atracción de gravedad hacia el centro de la Tierra. Mientras estamos en ese nivel, estamos en el nivel de individualidad, porque estamos teniendo un conocimiento de ser individual, donde toda la alternativa de supervivencia, ¿verdad? O de anclar la energía para la supervivencia tiene un objetivo, un logro, que es establecerlo. Luego va transformándose ese cambio de polaridad y ya por un desarrollo X ya no tiene una atracción hacia los tejidos del cuerpo, hacia los sentidos. Es decir, ahí habló de la tríada entre el centro de base, el esplénico y el sacro. Entonces, la energía se va dirigiendo hacia arriba, con un chorro, y va teniendo otro centro de atracción. Entonces, ahí forma otra tríada que es el corazón, el plexo solar, y creo que era el centro laríngeo. No, el centro laríngeo no. Ahí estamos en la parte de la personalidad. El esplénico. El sacro debe estar el plexo solar y el corazón. Y ahí es donde configuramos el centro de la personalidad. Y ya en la personalidad vive en un mundo de afectos y en un mundo más de conceptos, no tanto del aspecto individual. Y luego va al otro centro de atracción hacia arriba, que es donde comienza, es el motivo de estos cursos, que es el camino hacia la magia blanca. Pero antes, el camino hacia la magia blanca es hacer contacto con esa otra tríada, la tercera, que está formada por el centro laríngeo, el centro ajna y el centro coronal. Y ahí se establece un centro de atracción creado como un tejido para construir esa comunicación de un tejido luminoso, nos dice. Y ahí está donde vamos a tener contacto con el plano búdico, con la luz del alma y con el alma. Entonces ahí cambia una polaridad. De la atracción inferior hay una atracción superior. Cambió la polaridad. La personalidad ya no es enemiga del alma. Porque nuestro infortunio es vivir en un lugar que cuando lo vemos lo preguntamos, ¿y yo qué hago aquí? Y es cuando la personalidad adquiere un grado de atracción o de objetivización que nos hace conducta, porque la individualidad es todo conducta, es todo comportamiento, y que vemos que cuando lo vemos es como que decimos, ¿y yo qué hago aquí? Es decir, estoy con el enemigo en casa, ¿no? Y entonces hay un cambio de polaridad. Cuando observamos esas ciertas cosas, porque el cambio de polaridad se puede hacer más real y más factible. Entonces, sí, porque esto es en la energía, no es en los conceptos ni en las cualidades, porque nosotros somos energía. Y cuando podemos observar esto en la dimensión, en el plano de la realidad, de la verdad, de lo que somos y de la energía, es posible los cambios. Si no, es un acontecer en un tiempo pasado, sobre una base de un futuro, pero no es el presente. En el presente está la energía. Cuando nos damos cuenta, es que la creatividad nuestra se nos hace verdad. Y si se nos hace verdad, es porque estamos en el presente. Y si se nos hace verdad, y lo asumimos, porque tenemos la intrepidez, y porque tenemos la constancia, y porque desarrollamos la voluntad, el cambio de polaridad puede ir aconteciendo. Entonces, la individualidad vive en las masas, la personalidad vive en los pensamientos y el alma vive en los grupos. Porque en los grupos la energía se hace evidente. En los grupos la energía la podemos experimentar. Y esa energía somos nosotros. Entonces experimentamos que somos energía y actuamos con energía. Claro, ese, como dijiste al principio, ese cambio de polaridad. En vez de entrar, brota hacia afuera. ¿Eh? Es decir, brota hacia afuera, y en ese brotar hacia afuera de la energía hay otro estado, anímico totalmente, ¿no? Aparece el entusiasmo en la persona, la no duda, el no miedo. O sea, aparecen un montón de cosas que uno ve en el otro y dice, o empieza a pensar que también hay un magnetismo, ¿no? ¿Por qué? Porque será que toda esa fuerza que vos nombraste, como la fuerza de la gravedad, la fuerza del electromagnetismo, habría dos más para incluir, que son las fuerzas nucleares, que inciden sobre los átomos dentro de todo lo que está en el planeta. Se empieza a modificar. Exacto. Se empieza a modificar, y es magia. Porque por eso, claro, ahí está la expresión del título cuando el maestro Kumar le pone en el camino hacia la magia blanca. Es algo que es interno, pero que es indiscutiblemente que se da. Es real. Que se da, se da. Porque uno lo ve en otro, ¿no? Cuando, humildemente. Claro. Cuando transitamos el cuadrado, si cada vez lo vamos a ir haciendo con mayor conciencia, entonces en los rituales se transita el cuadrado y se pasa tres veces. Y en realidad, simbólicamente, ese tránsito tres veces por el cuadrado, donde se cuadran los puntos de los cuadrados, tres veces, es porque tenemos que hacer el recorrido y visualizando que pasamos por cada tríada, por la tríada del individualismo, por la tríada del personalismo, y en cada una vamos a ir dejando los afectos de atracción inferiores para ganar la de máxima atracción, que es la tercera tríada, que es la del amor. Eso en el ritual está manifiesto, pero a veces es muy inmanifiesto, porque el ritual es una magia funcional y la energía está ahí cuando el ritual funciona. Exacto, es funcional porque es la búsqueda de la unicidad, es decir, de la diferenciación hacia la integración. Por eso es grupal. Y también uno puede ver en algunos ceremoniales que una vez que se producen esos movimientos de ángulos rectos, después vienen los movimientos de tipo helicoidales. Y quizá es interesante rescatar cómo la naturaleza en el reino vegetal fundamentalmente tiene la expresión de esos movimientos que se generan en el centro cósmico y que después aparecen manifestados en la materia. Cortito un ejemplo. Una piña, y está muy ligado a lo que vos decías antes de la piñal y la pituitaria. Si uno ve una piña, que es un fruto del pino, cuando cae al piso y uno lo toma, o la granada, mira el centro, y alrededor del centro de la piña, cuando está en el piso, uno la levanta y ya está abierta, es como que tiene, no sé cómo expresar. Si uno ve el centro, ve que alrededor del centro hay dos pentágonos, ¿sí? Primero muy significativo, los pentágonos. Y si después seguimos el hilo, como si buscáramos la profundidad de la piña, vamos a ver que hay todo un movimiento helicoidal en la piña. Es decir, la matriz de ese elemento responde al origen del universo. Y uno dice, el origen del universo está lejísimo, y sin embargo se manifiesta en un producto, en un elemento, en una materia, en un fruto del árbol, un pino, X. Es increíble cómo esa correspondencia o ese entrelazamiento entre el origen y el último de los extremos, como puede ser en la materia un pino, por su solidez, por su dureza, se mantiene el modelo del universo. Así se da en el hombre. Y eso no deja de ser una magia para una personalidad como la nuestra. Estudio esta búsqueda en la parte arquitectónica, está referenciado estos tres niveles como el arte jónico, el de la individualidad, el dónico, el de la personalidad, y el corintio. En los capiteles de cada una de esas columnas, representado arquitectónicamente, en el punto superior de la columna, hay distintas formas de la naturaleza, de lo que vos estabas hablando, y en el corintio está lo que es la granada, es decir, el fruto de la granada, que está simbolizando esa evolución. En el arte dórico, en el jónico no tiene nada arriba, en el dórico tiene una, y en el corintio tiene tres granadas. El fruto de la granada, ¿lo conoces? Sí. Bueno. Sí, claro. Claro. Sí, también tiene, es poligonal. Sí. Es poligonal con poligonal. Y es esférico. Interno. Entonces, ese es estos tres niveles que nosotros estuvimos hablando, de la tríada, de las tres tríadas, el centro de atracción en el arte arquitectónico, que está representado por las columnas simbólicamente, el capitel. Tiene en el más básico de individualidad nada, porque está dentro de la masa. En el dórico tiene una granada, que es la personalidad. Y en el corintio tiene tres granadas, que está ingresando el ego. Y el fruto es la granada. Porque nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos a ir estableciendo el vínculo, digamos, de la energía de la naturaleza que nos rodea, y la vamos a ir observando, y vamos viendo la energía que se manifiesta en la naturaleza a través de los cuatro reinos, que nosotros somos el quinto, ¿verdad? Pero como tenemos el arte de poder recrear la energía del Creador, eso nos unnubila, nos hace orgullosos y nos hace separatistas. Entonces no podemos ver la belleza de los otros cuatro reinos. Pero cuando cambiamos la polaridad de creernos el centro del sistema, empezamos a ver la belleza de la energía actuando a través de los reinos de la naturaleza, y esa comienza a ser nuestra madre para enseñarnos. Porque una vez que entramos en la red profunda de la magia, que es una gran masona de la naturaleza, nosotros una vez ahí podemos ver al Creador. Y esto está en relación también que solamente la madre le presenta al hijo al padre. Porque hay una correlación de energía entre el hijo, que es la conciencia, el que busca la unión del espíritu y la materia, a que la materia, que es la gran maga de la creación hasta ese momento, le presente al Padre. Así como la Virgen María lo ayudó a Jesús a levantarse y le dije que vaya al Padre, ¿no? Es decir, en ese simbolismo, la madre está siempre presente, porque hasta último momento el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es la conciencia, tiene que aprender la magia profunda de la naturaleza. Tiene que hacer todo el recorrido. Tiene que imbuirse en la naturaleza. Tiene que hacer todo el recorrido. Tiene que imbuirse en la naturaleza con la sensibilidad de la creación de la naturaleza en la forma, para que crea él después, recrea el espíritu en la forma. En la forma. Y ahí crece. Y ahí hace crecer la materia. Bueno. Capítulo 3. Los descensos de los principios planetarios. Los minerales de la Tierra ejercen un influjo sobre los minerales de nuestro cuerpo. El oxígeno, el nitrógeno y demás elementos de la atmósfera ejercen un influjo sobre los gases de nuestro cuerpo. El magnetismo de la Tierra contribuye a la existencia o conexión del así llamado cuerpo físico, transmitiendo su magnetismo para que se produzca la atracción entre dos células cualquiera del cuerpo y transmitiendo finalmente esa misma fuerza magnética para producir la repulsión entre dos células siempre que sea necesario llevar a cabo el proceso excretor, o mediante la ley de pulsación cuando es necesaria la desintegración del cuerpo con la muerte. Entonces nos damos cuenta que la ley de magnetismo está subordinada a la ley de pulsación y que al mismo tiempo la ley de pulsación está subordinada a la ley del magnetismo, siendo ambas leyes las que rigen las dos reacciones reversibles más importantes, que son el nacimiento y la muerte. La mente se mantiene unida al cuerpo por medio de factores biológicos o hidrostáticos. ¿Hidrostáticos? Sí, claro. La mente es una de las manifestaciones de la electricidad que reside como algo neutro en la calle. ¿Eh? Es decir, como es un punto de pulsación, un punto de fuego en la calle. La luna hace lo mismo respecto a nuestra Tierra y rige también nuestra mente. Es un hecho conocido que la luna es la que controla las mareas del océano. La luna refleja los rayos de todos los demás planetas, incluido el Sol, y sobre todo de Neptuno. Por eso, la mente humana recibe en herencia, a modo de reflejo, todos los planos de la sabiduría planetaria. La mente recibe las ideas de dos puntos: el ego, entre paréntesis, el principio del Sol en el plano planetario, el espíritu, el centro espiritual del Sol, el espacio, el principio de Urano, el tiempo, el principio de Saturno, la experiencia, el principio de Neptuno, que refleja la experiencia sin necesidad de objeto o de vehículo alguno de esa experiencia. La acción, el principio de Marte. La expresión, el principio de Mercurio. La sabiduría, el principio de Júpiter. El amor, el principio de Venus. El corazón humano tiene su centro, en el que existe la unidad completa, y por eso representa al Sol de nuestro sistema solar a escala antropomórfica. Esto indica que el proceso de sobreimposición, ñasa en sánscrito, de los principios del sistema solar sobre el sistema del individuo es de una importancia primordial para el estudiante de yoga. Claro está que los nombres de los planetas sirven solo a modo de abecedario, o de símbolos de las diversas inteligencias en actividad. De hecho, estas inteligencias pertenecen al reino de los devas, mientras que la nomenclatura relativa a los planetas constituye sólo un insuficiente glosario o diccionario acerca de los seres del reino dévico. Para entender debidamente estos términos planetarios, siempre resulta insuficiente e inseguro depender de las explicaciones astrológicas. La astrología es sólo una de las seis claves de la sabiduría espiritual. Y acá terminó el capítulo 2, pero voy a leer esto nuevamente. Dice, la mente se mantiene unida al cuerpo por medio de factores biológicos e hidrostáticos. La mente es una de las manifestaciones de la electricidad que reside como algo neutro en el akasha. La luna hace lo mismo respecto a nuestra tierra y rige también nuestra mente. La mente es una de las manifestaciones de la electricidad que reside como algo neutro en el akasha. La luna hace lo mismo respecto a nuestra tierra y rige también nuestra mente. Es decir, nosotros tenemos que cambiar el polo de atracción del magnetismo al heliotropismo. Elevado. Y esto es un tema fundamental en el yoga. Cambiar el magnetismo, la ley de atracción de la economía, por el sentido gravitatorio del heliotropismo. Este es el proceso de la magia en la alquimia de la transformación. Eso. Pero vos antes leíste otro párrafo donde habla del cordón de la vida, donde habla del cordón de la pulsación y el cordón del magnetismo. Ese es el cordón de la vida. Después está el cordón de la mente, de la conciencia y con sus influencias. ¿Eh? Cómo el sistema solar influye, cómo hay un montón, claro. Cómo es un proceso multidimensional. Que actúa y que va cambiando y que todo repercute en nosotros. Porque nosotros somos un rompecabezas armado por todas esas energías, en equilibrio, por supuesto, y de una belleza total, de una creación y sin igual, ¿no es cierto? Pero es como cuando vos en un cálculo dibujás un punto, dibujás una viga o lo que sea, hay un montón de fuerzas que actúan, ¿eh? O en un líquido moviéndose. ¿Y si, cómo encontrás el equilibrio entre todo eso, entre toda esa actividad? ¿Eh? Sí. Júpiter, Saturno, Venus, cada uno pone su actividad en el acto, sí. Porque es todo a nivel atómico. Claro, el equilibrio es el objetivo del mago, es el objetivo del creador o del recreador. El equilibrio está en relación a la voluntad de establecer, a la voluntad de llegar al objetivo. Los equilibrios de los elementos y de los flujos de energía se logra por la hipnotización en el círculo mental del creador. No sé si con eso te estoy diciendo algo. Porque hay equilibrios para cada gama de realización o de objetivos. Claro. El equilibrio de mi equilibrio no es el equilibrio de tu equilibrio. Son dos equilibrios. Tal vez en la misma búsqueda, pero son equilibrios distintos. Son singulares. Pero me estaba acordando de lo que hablamos el jueves, que el tibetano nos decía, sí, bueno, era como el tibetano decía, que en un momento determinado la humanidad va a lograr que no exista más las formas emocionales astrales, ¿verdad? Y en ese momento va a ser como que la luna ya no va a reflejar las energías. Nosotros necesitamos la luna como mente, porque vos fijate que la luna, acá está hablada, como que es la materia eléctrica en el Akasha, como principio. Pero también la luna es la mente que refleja las energías al planeta Tierra. ¿Cuándo? Claro, cuando no tengamos más la necesidad de los reflejos o de las partes puestas en la energía donde creamos las formas emocionales, la luna ya no va a tener. Cuando la humanidad supere todo ese... Claro, porque va a tener un contacto directo de polo de atracción a la fuerza del sistema solar y a los planetas directos. Porque se va a perder de que todo vuelve al origen, después de actuar. Claro. No va a encontrar vehículo para actuar. Sí, entonces... por una atrición. Claro, y porque... Y la luna en realidad representa la personalidad. Cuando la personalidad está enfocada hacia el alma, no es que deja de existir. El alma puede bajar y nutrir a la personalidad para una acción, pero no va a estar ligada, no va a quedar como pegada. Centro de atracción a, no esa, a, pegada, a esa acción. No va a quedar pegada. Y eso es una de las grandes tareas de la humanidad, ¿eh? Disolver, porque esto lo creó toda la humanidad, ¿me entiendes? Lo creó toda la personalidad humana, toda la inteligencia humana, el intelecto humano y la personalidad, creó todo esas formas, por lo cual es la mochila. A ver, en la mochila están todo eso, ¿eh? En la mochila tenemos todo. Pero eso. El creador armó la escalera de salida. El creador crea un sistema libre, Julio. Claro. Es decir, está bien. No es la escalera de salida. Estamos de acuerdo. No es un bombero el creador. El creador es el creador de la libertad y de la energía. ¿Me entendés? Sí. Okay. Capítulo 4. Anatomía. ¿Estamos bien, Ángel? Anatomía espiritual del ser humano. Es de esperar que el estudiante de yoga conozca las bases fundamentales de la anatomía espiritual, la cual explica cómo el ser humano está compuesto de envolturas o capas, entre paréntesis, koshas, de niveles o planos, lokas, y de sus subdivisiones. El ser humano está compuesto de 5 capas o envolturas. La capa física, anamaya en sánscrito, ¿no? La capa vital, pranamaya. La capa mental, manomaya. La capa intelectual, dignamaya. La capa de la experiencia, anandamaya. Las 4 primeras, la física, la vital, mental e intelectual, están formadas e impregnadas por la 5ª, que es la capa de la experiencia, surgiendo estas periódicamente de la 5ª y disolviéndose también en ella. Estos estados que alternan según una determinada periodicidad ocurren según unas unidades de tiempo que van desde una milésima de segundo hasta un mahakalpa. La capa o envoltura física es lo que conocemos como nuestro cuerpo físico, que consta de 7 tejidos, de lo más sutil a lo más denso, desde el tejido reproductor, de lo más sutil a lo más denso, del tejido reproductor,

debe ser para poner nuevamente en tono este espacio. Me parece que... mucho humo. Bueno. Magia blanca. Encuentro en India 25-12 del 2000. Al 10 del 1 del 2001. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos en este día de tan buen auspicio del nacimiento de Jesucristo. Vamos a recordarnos a nosotros mismos los pasos fundamentales del discipulado que con frecuencia son olvidados debido a nuestra preocupación mental con conceptos muy avanzados. Es muy normal para el estudiante que tiende a olvidar las cosas fundamentales y como consecuencia todo el ejercicio que se hace no da ningún fruto. La persona que busca la verdad o la autotransformación ha de tener una manera organizada, una manera sistematizada de hacer las cosas para que haya un acercamiento equilibrado a la verdad y un progreso regular y uniforme. Normalmente intentamos tomar una cosa aquí y otra de allá, y en la práctica de nuestros 10 o 12 años acabamos confundidos y no sabemos bien lo que tenemos que hacer. El discipulado es un largo camino que no se logra recorrer de la noche a la mañana, y si no se tiene cuidado de los pasos fundamentales, se producirán desarrollos desiguales, más grandes por un lado que por otro, y la consiguiente decepción o disgusto que puede conducir a uno eventualmente a la depresión, porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer inicialmente, y se han dado prematuramente los pasos avanzados. Hay un acercamiento científico al despliegue y desarrollo espiritual gradual que le permitirá a uno que haya armonía en todos y cada uno de los pasos. La belleza se experimenta en cada paso y toda actividad nos proporcionará la alegría necesaria. Está muy, muy bueno. Me imaginaba una flor, ¿no? Cualquiera, cada uno imagínese una flor. Que un pétalo sea mucho más grande que otro, que tenga una tonalidad distinta. Distintos colores. Y claro, ya es opaco, otro brillante. Y eso no es una flor, no tiene una armonía, ¿eh? Es decir, ¿cómo eso nos hace ver? Nos hace ver la importancia en cada paso, en cada actividad, ¿eh? Algunos surgen en el trabajo y en la familia, menos tres, por decir así, sin querer golpear a nadie, por supuesto, ¿no? Todos somos buscadores, pero esa falta de armonía en el conjunto de las 24 horas, ah. ¿Eh? Es preferible quizá cuando uno va a activar alguna para que otra que viene esto, y es, creo que es importante lo que voy a decir ahora. Alguna vez yo trabajé en Celulosa Argentina y estuve en una reunión de gerencia y estaba alguien que representaba al presidente de la empresa. Entonces hizo un dibujo en el pizarrón y puso el área de producción 8, el área de administración 7, el área de ventas 10, el área de servicio 5, y así fue calificando a todas las áreas. Y entonces cuando terminó las 10 o 12 o 15 áreas del organigrama, dijo, ¿cuál es el nivel de nuestra empresa? Entonces todos sumaron, dividieron y hicieron el promedio. Dijo, no, nuestro promedio es 4. El del servicio, el peor. Y siempre me quedó, y creo que es así, En la falta de armonía del conjunto prevalece el inferior. ¿Están de acuerdo? Está bueno el argumento. Sí. En la masonería te dicen que se forma una fraternidad por todos los hermanos y que la fuerza simbólicamente de está representada por la cadena y el eslabón más débil es el... y que el eslabón más débil es la es el sentido de unión de esa cadena, es la unidad, eso es lo mismo. Tenemos que tener un entendimiento adecuado para obtener un acercamiento equilibrado. Cuando comenzamos la enseñanza hace 12 o 15 años, comenzamos con las cosas fundamentales y poco a poco construimos todo para llegar a la sabiduría más sublime de todas, que es el Isha Vaya Upanishad. También estuvimos hablando y practicando el himno de Saravasti. De todos los modos y maneras hemos intentado ver el camino hacia la verdad, hacia la existencia pura. Todos los seminarios nos han llevado hasta el punto de la verdad y a los pasos necesarios relativos a ella. Lo único que queda es la práctica relativa a cada uno de los pasos que se han dado en cada seminario. Todos nuestros seminarios desde 1992 contienen los pasos hacia la verdad última. En los libros como La Cruz de Acuario, o Venus y Hércules, se han explicado los pasos muy claramente para saber cómo ascender hasta el punto de la existencia pura. Necesitamos saber, necesitamos recordarlo para entrar más dentro de nuestra personalidad. La importancia de la vida de grupo es intentar vivir como alma, alineando la personalidad con el alma. Con frecuencia la personalidad se vuelve gorda con el conocimiento y luego se produce el consiguiente orgullo de que se saben las cosas. Y ese orgullo obstaculiza el alineamiento de la personalidad con el alma. El mayor problema de todos los estudiantes que se reúnen en torno a un maestro es el de volverse orgullosos, porque ese orgullo lo separa del resto y produce la congestión de la persona. Como hemos completado un ciclo de enseñanza, ahora comenzamos de nuevo. Las enseñanzas son exclusivamente para aquellos que hayan visto lo suficiente en la vida, no para otros. Si la gente tiene que ver todavía muchas cosas en la vida, en lo que se refiere a comodidades físicas, saciar lo emocional y hacer ejercicios mentales, tienen que hacerlo en el mundo de las formas. Las enseñanzas de la jerarquía son solo para aquellos que tienen la impresión de que ya han visto lo suficiente en la vida externa. Estas enseñanzas no van destinadas a dar plenitud mundana, y ahí es donde se produce la confusión fundamental. Todas las enseñanzas de la jerarquía sirven básicamente para permitir a Dios ascender desde su personalidad, contactar con su yo superior, que se llama el alma, y a partir de entonces utilizar la personalidad como un medio para el alma. La mente, los sentidos y el cuerpo han de ser un medio para que el alma se exprese. Ahí es donde comienzan las enseñanzas de los maestros. Son para alinear la personalidad con el alma o para alinear el yo inferior con el yo superior. El yo inferior es el cuerpo triple, el triángulo inferior, que tiene sus propios modelos de pensar, los propios modelos de los sentidos. Nuestros cinco sentidos tienen sus patrones de funcionamiento, así como la mente, que son muy fuertes. Y el cuerpo tiene también ciertos patrones que están en conflicto con la mente y con los sentidos y totalmente lejos de la conciencia del alma.

una constelación durante 12 años, es un ciclo de Júpiter, y una constelación durante 30 años, que podemos ver en la vida de Madame Blavatsky, de Eli Bailey y del maestro Ike. Así continuaremos ordenadamente en la consagración de otra reunión el sábado que viene. Thank you. Vamos a hacer la meditación vespertina y cerramos la grabación. Gracias.